esta música ya desde Ñambar, de la gente de Panamá, ya sabe que es la columna de mitos, que se viene un mito porteño y están en el aeropuerto ahí de Panamá esperando. Sí, tenemos cantidad de panameños. ¿Cómo te gusta tocar el micrófono? ¿Vos tenés algo así como que te...? Porque opero en vivo desde acá adentro y afuera hay dos operadoras que me odian. ¿A vos te gusta cuando yo lo toco? No, me molesta, porque vos no sabés tocarlo, disculpame. Que no tenés idea. El micrófono. No, está en otra calidad. No debe. Bueno, no lo toco más. Igual después vamos a discutir fuera del aire esta injuria que acabas de tirar sobre mí. Yo escucho, bueno, no importa, escuche, escuche. Están viniendo la gente de Panamá. Y quieres saber de qué va el el mito de hoy. Bueno, cuando empezó la columna de mitos, allá por el año 2013. Por el año 2013, una de las historias, una de las primeras historias que trajimos al aire fue la de el gigante de Once, una especie de hombre gigante, gigante en serio, de cerca de 3 metros, que andaba suelto por el barrio de Once, y eran varios los testimonios que daban cuenta de la existencia de este ser. Según cuenta la historia, que es de larga data, es por las calles del barrio de Balvanera que aparece este personaje de casi 3 metros de altura. ¡Ah, pará! Era muy alto. ¿3 metros? ¿3 metros? No era, pasa por ninguna puerta. Era más grande que un jugador de básquet estándar, que suelen tener 2 metros, ponele, ¿no? Este claro. Era grande posta. Y es un personaje que resulta ser querido, amado, simpatiqueado por el barrio, porque parece que es un gigante bueno, es un como el rol es de bueno, digamos, y sí, que suele salvar vidas o gente en situación de riesgo, como por ejemplo choques, posibles violaciones, robos. Toca tranquilo, vos que sabes tanto. A ver, enseñame. Bien. Cuestión que algunos afirman que este personaje, este golem, es una especie de hombre artificial que fue creado en el siglo XVI por un rabino. ¿Cómo super amigo? ¿Cómo? ¿Cómo superhéroe? Parecido. Sí, parecido a un superhéroe que fue creado en el siglo XVI por un rabino en Praga. El rabino se llamaba Yuda Loeu, yo la verdad es que no sé. Yuda Loeu Betzabel. No, en judío lo tenés que decir. Yuda Loeu Ben Betzabel. Es medio tano, bueno, no sé cómo se pronuncia. Yuda Loeu Ben Betzabel. Esta historia no es tirada de los pelos, sino que es verídica. Aparece en Los Simpson. Figura en determinados archivos históricos. Y luego voy a hablar un poco sobre la creación de este golem. Es el único, hay varios. Y si bien la historia oficial, esta historia que te estoy contando, habla de un solo golem, otros afirman que este rabino, el rabino Betzabel, creó cerca de 13 humanoides como este tipo. 13 como los apóstoles. 13, eran, me parece que eran 12. Puede ser. 13 golems, entonces, de forma humana, gigante de arcilla. De arcilla, gigante que uno de ellos parece que llegó a Buenos Aires de la mano de otro rabino junto con los inmigrantes judíos. Dice la historia que de estos 13 golems que se crearon en Praga de la mano del rabino Betzabel, enviaron un golem a cada uno como de los países o de los las colonias. De las nuevas tierras. Que iban a ser pobladas, entre otras personas, por gente de la comunidad y de la colectividad judía. Como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, y Once particularmente, es un barrio que tiene una gran historia y una gran trayectoria en lo que tiene que ver con la comunidad, con claro. La comunidad judía. Sí, están todos los locales ahí. Me acuerdo en la época de Alfonsín, que era un local al lado del otro. Claro, vos imaginate que llega este rabino, ¿no? Enviado de Betzabel con... No enviado de Betzabel porque esto fue en el siglo XVIII, pero llega este rabino con este golem, se ubica, se apoltrona a vivir directamente en el barrio de Balvanera, pero algunos cuentan que antes de morir, el rabino en cuestión, porque el golem no estaría muriendo, ¿por qué? Porque no tiene vida, ¿por qué? Porque es de barro. Algunos cuentan entonces que el rabino antes de morir encerró al gigante en una habitación a la que supuestamente nadie podría entrar, y que esta habitación no estaría en el barrio de Balvanera, sino que estaría, y te morís con esto, en el barrio de Caballito. Pará, ¿lo trajo para acá? Sí, igual, 11. Va para casa, digamos. El Campeador, en Diagonal. Hay un lugar que es un hospital que en realidad funcionaba como consultorios externos del Hospital Francés. Actualmente está cerrado. Parece que la construcción de este hospital gigante se dio en torno a mantener en pie una habitación antigua de época en donde estaría encerrado el golem. Esta es una de las hipótesis. ¿Dónde estaría? Nueva esa. Otros, sin embargo, creen que el golem vive en un callejón que de alguna manera estaría oculto, que podría ser el pasaje de Colombo y Victoria. De una forma u otra, hay vecinos que aseguran que este gigante aparece, que salva vidas. Y son varios los testimonios que dan cuenta de estos, como por ejemplo el de un señor que se llama Jorge H, porque no figuran los apellidos. Mira, que el dueño... cuente bien la anécdota, porque después los oyentes no nos creen. Yo conté de mi hermano y ¿qué es tu hermano? Después te cuento, fuera de aire. Bueno, entonces Jorge H, que es el dueño de un pequeño hotel en el barrio de Once, dice: me acuerdo que una vez, hace un año más o menos, que me había quedado sin cigarrillos y salí a la calle a buscar un kiosco abierto. Serían las 3 de la madrugada y lo vi en la plaza de Once. Tenía la altura de los árboles. Caminaba como en cámara lenta. Luego me enteré que aquella noche en la plaza, cerca de la boca del subte, estuvieron a punto de violar a una chica y que el degenerado de repente se fue corriendo como si hubiera visto al diablo y que la piba fue básicamente salvada de las garras desagradables de un violador. Esto es contemporáneo, digamos, no es de 1800. Esto es actual, lo que te estoy diciendo es actual. Hay otro de los vecinos que dicen, Walter se llama, se supone que existe un grandote buena onda, una especie de guardián del barrio. Algunos dicen que mide casi 3 metros. Acá hay mucha gente que se lo toma en serio y verdaderamente la gente que vive en el barrio cree en la existencia de este personaje, como por ejemplo otro testimonio. En este caso de un alumno del Colegio San José, cito, en el barrio de Balvanera, que dice: un compañero de mi escuela me comentó que a su tío le salvó la vida un gigante de 3 metros cuando chocó con el auto, y antes de que explotara el auto, llega el golem con sus manotas, abre la carcasa y le salva la vida a este señor, al tío de este niño. Porque parece ¿por que el explota Colegio el San auto? José... ¿Qué pasó con el auto? Nadie que explotó. Dijo que explota el auto. Antes que no, explote el auto. No, porque vos estás leyendo cosas que yo no estoy leyendo. ¿Y qué tal de que entonces explote no el tenés auto, que meterte en mi producción, chabón, porque yo sé lo que escribo y que es lo que digo. Yo que te escuché. ¿Hasta dónde querés sostener? No te lo sostengo. ¿En qué momento nos pegamos? Escúchame. Sí. El Colegio San José, lo del conozco. Barrio de Once. Sí. También dicen que es probable que esté viviendo ahí adentro. Porque además es una construcción antiquísima. Sí. Es alta. Las aberturas que tiene esa escuela, ¿no? Son cosas que van, de alguna manera, acercándonos a la existencia de este personaje. Pero hay otra parte que tiene que ver como el acceso a los archivos históricos del barrio, en donde se empiezan a leer algunas cosas, y no solamente archivos históricos de barrio, sino como otro tipo de información, como cosas que aparecen en la Biblia, en donde se hacen menciones a gigantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Biblia dice... En el Génesis 6.4, que debe ser un programa, una nueva aplicación para bajarte al celular, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Por ejemplo, ya habla de gente gigante. Aquellos días, te dice. Aquellos. También. Después dice, más adelante, en otros versículos del mismo Génesis 6.4, dice: también vimos gigantes, hijos de Anak, que andás a ver quién era Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Claro. Van apareciendo, ¿no? En ambos pasajes, el término hebreo con el que se nombra estos golems es el de Nefilim, ¿no? Vamos a tener en gateras este nombre, Nefilim, que aún no se sabe a ciencia cierta si hace referencia a los gigantes o hace mención más que nada a una raza de superguerreros poderosos superaltos. Ahora bien, cuando empezamos como a investigar un poco sobre la palabra Nefilim, Nefilim, que fue la palabra que aparece en la Biblia. Que no es Netflix. Fuimos a los archivos históricos del barrio y encontramos una publicación que habla de que la confitería El Molino, cita en Callao y Rivadavia, conocida por gran cantidad de gente, vas a una movilización y ves ahí la enorme confitería cerrada que yo he llegado a visitar en vida cuando existía ese lugar. Cuando funcionaba, aunque todavía sea algunos pisos, ¿no? Estaba ahí habilitado. Los mejores chocolates del universo. Me he comido todos los chocolates. Increíble, riquísimo. ¿No lo están arreglando ahora eso? Parece ser que en determinada... situación extraña, la confitería empieza como a sufrir destrozos de la gente, no sé si fue en el marco de una marcha, anda a saber qué, y se empieza a prender fuego, años X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que parece? Dice el artículo periodístico que forma parte del archivo del barrio. Esa misma noche dicen que pudo ser visto el Nefilim entre las ruinas de la confitería, removiendo los escombros y salvando vidas. O sea, hasta figura en un diario y ya nombrado como Nefilim, ¿no? Que es esta forma de nombrar y que aparece también en la Biblia, de la gente gigante, alta y bla. Algunos conocedores de la historia de Valvanera aseguran que en este párrafo del que acabamos de leer, Nefilim se utiliza como metáfora de la gigantesca desgracia asociada con el hecho de que se incendie y que se destruya toda la confitería. Hay un incendio en el golpe de Estado de 1930. Es este. Wow. Es este. En septiembre de 1930 fue este golpe de Estado, y en el marco de ese golpe de Estado fue que esta confitería al Molino termina siendo prendida a fuego, y es donde aparece este chabón. Alto bondi, ¿no? 1930, alto. En esa plaza. Alto, alto, alto. Ahora, te voy a tirar un comentario más y después vamos a escuchar un tema. Bueno. Y es que no solamente figura, ¿no?, como en los diarios de época, sino que también hubo un pequeño movimiento llamado los opistas. ¿Quiénes eran los opistas? Allá por el año 1903 se los denominaba de esa manera a los pobres que de alguna manera concurrían a ollas populares, donde la base de la olla popular era la sopa, de ahí los opistas. Claro. Parece que eran tantos, según la crónica, debe haber sido como en el 2001, que había sopistas por todos lados, si querés. Las veredas del barrio se transformaban en verdaderos comedores al aire libre. Y así llegamos a un fragmento de la crónica escrito por estos mismos integrantes de este supuesto movimiento sopista, que dice: allí estaban, entre otros, Basilio Garisto. Basilio Garisto fue un caudillo uruguayo caído en desgracias, que se vino a vivir para este lado del Río de la Plata, y detrás de él, el Nefilim. Esto figura en los archivos del barrio. Entonces, anda a saber, ¿no? Como que... Pero el caudillo uruguayo era... Aparece un caudillo, aparece... ¿Era Potts? ¿Era de la comunidad, digamos? No. Pero después vas a ver cómo. De la mano judía pasa a una mano cristiana este golem. Pero antes de ir a ese momento, vamos a escuchar una bonita canción. Vamos a escuchar a Sky Bailison con el tema El Golem de la Paternal. golem. Bueno, golem. Mirá, si uno tiene monstruos que se le aparecen en la noche, gigantes, ¿no? A mí se me apareció uno el sábado y... ¿Un golem? Me arruinó la semana, básicamente. Un golem. Escúchame. Sí, ya vi tu Facebook y tus tweets. Déjame, te pones paz, como loco. Porque yo crazy, soy una literata del amor, boludo. Y sí, la gente a mí no sí me comprende. Literata del amor. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este golem que hasta donde lo habíamos situado históricamente desde sus orígenes fue creado por un rabino, Judah Lowe Ben Bezalel, en el Praga? Judah Lowe Ben Bezalel. Parece que este golem creaba vida en tanto y en cuanto este rabino le escribía en un papel una indicación como, por ejemplo, matar... matar a este tipo. Matar el tiempo. Doblaba el papel y se lo ponía en la boca. Ajá. El golem... digería el papel, no sé qué hacía con el papel y aceptaba la orden, exactamente. Como un transformer sin tantos efectos especiales. Exactamente. Ahora, parece ser que, bueno, de la misma manera llegó acá, pero empezó a cobrar vida esto, así como lo vieron con un caudillo, que lo vieron con un rabino. En un momento determinado, un personaje en la ciudad de Buenos Aires llamada María Salomé Loredo Otaola de Subiza. María Salomé Loredo Otaola de Subiza, quien habría nacido en España, en la provincia de Vizcaya, en una aldea muy chiquitita, alrededor del año 1855. ¿Estamos hasta acá? María ya vivía en su casa, luego se vino para acá, para Argentina, vivía en su casa de La Rioja, el 700, en el barrio de Once, la cual transformó en templo para recibir a los miles de fieles, cantidad de fieles, que imploraban por sus consejos y por su poder de curación. Parece que era una especie así de... Mano chanta o mano... Sí, pero en ese momento... Estamos hablando de 1900. Era como distinta la concepción de persona, la curandera, ¿entendés? La partera. Parece ser que existen algunos comentarios que vinculan a la Madre María, como se la popularizó, a la Madre María con el supuesto rabino que poseía al golem. Pará, parece que había buena onda. No hay amor ahí. Madre María con el rabino, te estás metiendo bien en una... Estás hablando de 1900, papá. Va a llamar, o sea, Bergman. Nos va a llamar el rabino. No, mejor que no nos llame ese señor. Bueno, parece que el rabino le cuenta a ella los secretos que tienen que ver con la existencia de este hombre de barro gigante de 3 metros que de repente obedece órdenes. Y de alguna manera conectó la existencia de este golem con... la cábala, que es una religión medio loca. Cábala. Cábala, exactamente. Que parece que Madonna. Cuando, sí, entre otros, ajá, cuando se muere el rabino, María queda en posesión de este golem y se lo lleva a vivir a la casa. Parece ser que cuando ella muere, el 5 de octubre de 1928, ¿quién aparece en el velatorio de esta mujer? El golem. Y fue descrita en varias crónicas periodísticas, y eso se puede leer, que había un tipo gigante, marrón, ¿entendés? Gigante, que nadie lo había visto nunca, parado al lado del cuerpo de la mina, como ahí la escolta. Esa fue uno de los últimos registros que figuran de la existencia pública de este ser. Así que bueno, ya sabes. Y sí, porque 1928, en este entierro, en el incendio de 1930. Sí. O sea que ahí tenía la cadena suelta, se podría decir. Y algo había. Así que esta es la historia. Ya sabes, en el barrio de Once, anda tranquilo, que tenés un monstruo gigante de barro que te cura, te salva, te rescata. Y es una de las historias que yo más me gusta creer, te digo, de todas las que he contado. Es bien, como, me gusta la idea de que haya un gigante de barro salvador. Simpático. Sí, me gustaría que me lleve a Cococho. ¿Te imaginas a Cococho de uno de 3 metros? No es para transporte. Él te va a ayudar si se te escapa el gato en el árbol, te baja el gato del árbol. No hace eso. No baja gatos. Mira, lo que le podemos decir es que hoy se abre la primera carrera de ingeniería espacial en América Latina, acá en Buenos Aires. Ah, mirá. Así que le podemos decir que tal vez lo mandamos de viaje, porque si hay 13 acá en el planeta Tierra y hay uno en Buenos Aires... Si estudia ingeniería espacial. Lo podemos mandar a estudiar ingeniería al golem. Eso digo. Hermoso, eso estás proponiendo. Es que no es claro tu mensaje. Yo no sé por qué no es claro tu mensaje. No, porque está desclarificado. Bueno. Escúchame, el gracias jueves. Gracias por venir a Sándwiches. El jueves la gatera. El jueves la gatera. A las 10 de la noche. Escúchame, recomiendo que escuchen. Le hacemos propaganda siempre, boludo. Y más vale, todos boludo. Los jueves. De 22 a 24 vienen sí. los rusos hijos de puta a tocar en vivo con toda la artillería punk. Y además viene Gustavo Sala, que es como. La persona más obscena que se anima a dibujar obscenidades en el universo. La palabra a definir es leche. Así que vos fijate. Ah, vos te la buscaste. Bienvenidos, Lambaré 873, todos bienvenidos a compartir un rico bascolé. Eso es el jueves a las 10 de la noche. Sí. Nosotros nos escuchamos mañana. A las 12 del mediodía. ¿Te quedan todavía? Mira, ¿vas a regalar? Voy a regalar porque nosotros regalamos tiempo, como bueno, el golem. Como el golem no te regala tiempo, ni te baja gatos. ¿No me baja gatos? Che, ¿cómo andan los golems en la noche? ¿Qué te pasó? ¿Querés contarme al aire? Ay, no sé, ¿viste cómo son? Son tremendos los golems. Yo creo que hay que curtir... Vos también sos tremenda, Digo. Hay que curtir menos golem y hay que ser más humano. Vamos por sí, esa. Eso te menos apoyo. Gente de barro apoyo que obedece órdenes, más gente de carne y hueso que es libre, loco. Vamos por esa. Más, menos Madre María y menos Rabino y más Ingeniería Espacial. Bien, bueno. Bueno, cierro esto, ya estamos bien. Sí, hasta mañana. Ir. Muchísimas gracias, Malén Gatica en la operación técnica. Julián Oroz ahí ayudándonos en los posteos y en la producción. Y volvió Sabina Mina, así que estuvo coordinando aire y musicalizando Sabi. Muchísimas gracias, nos reencontramos en el día de mañana con más sándwiches. Mientras tanto, el señor Ezequiel Ábalos continúan por esta 88.7 con una experiencia en el desierto, quizás. Uno por día. Exactamente. Chau. Ma come stuvo ese sándwich del Marte? Se lo mangio tutto. El tiempo es veloz, tu vida es esencial, la vida es la vida. ¡Sándwiches! FM 88.7 La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo...